llegó pa' supiera el amor que yo le tengo. Si Valle Dupar supiera el amor que yo le tengo por su bonita leyenda, recuerdo de su abuelo. Por su bonita leyenda, recuerdo de su abuelo. Y ya que el que la comprenda, que la guarde de recuerdo. Creo que lo diga Guillermo Sánchez. Prueba la